es muy triste tu recuerdo sostener. Cuando mi vida te entregué, hoy me haces falta y siempre tú. Hoy me haces falta y siempre tú. Siempre tú. Siempre tú. Recuerdo guardar.